Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más a tu lado, estamos en una nueva edición de este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Ya me conoces porque llevo ya muchas semanas a tu lado a través de cualquier de las maneras que nos escuches, a través del transistor o a través del ordenador. Soy David Calderón y, como bien te digo, es un auténtico placer el estar contigo los próximos 60 minutos. Un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com, una página de Facebook donde nos puedes seguir digitalmente a través de Trovador Urbano, y un podcast para escuchar anteriores emisiones en www.asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y nos vamos con un trabajo recién llegado a nuestras manos. Te hablo de la banda desde las Islas Canarias, la banda tinerfeña Perro Suelto, que en estos días nos hace llegar este Mil Leches, una banda donde se recoge en su amplia amplitud todo el rock nacional, desde el sonido de bandas como Ilegales, Plateritu, Marea, incluso hasta algunas bandas con ese sonido más cercano al metal, como pudo ser en su momento unos más avanzados suaves. Vamos a irles conociendo con el corte que arranca este trabajo que se hace llamar Peter Punk y que nos pone en la pista de la nueva edición del programa. Escuchas a Perro Suelto. Gracias por la escucha. Se pone a temblar. Rescatamos la banda barcelonesa, en este caso Atajo. Nos vamos a ir a unos años atrás. Están trabajando en nuevas composiciones y esperamos que vuelvan pronto a tener ese material fresco que tanto nos gusta, esa mezcla de rock en metal con canciones muy directas y, como bien te digo, que nos vuelve a traer su música. En este caso vamos a escuchar este Voy Corriendo de esta formación catalana que suena así de bien, aunque haga ya un tiempo de este o de esta canción, mejor dicho, nos refrescamos con su música. Voy Corriendo de Atajo. Voy corriendo, dime si me ves. Hoy no paro y no sé dónde llegaré. No he dejado, hoy me colgaré. Piel de gato y algo que no sé qué es. Tírame ya con lo que te den, pero no parece nada. Vamos a perder. Si lo pienso, no me sale bien. Se me enfría, así que no lo pensaré. No pares, no escuches. No tienes nada que perder. Y a veces se pierde. Y a veces todo sale bien. Todo sale bien. Dejo algo de beber. Y a esta gente que lo rula bien, les tocamos aunque sea en un andén. Tírame ya con lo que te den, pero no parece nada. Vamos a perder. Si lo pienso, no me sale bien. Se me fría, así que no lo pensaré. No pares, no escuches. Hasta Baracaldo, Vizcaya, nos vamos a escuchar a esta fantástica formación que da la mano a diferentes estilos de una manera elegante. Punk, garaje, el blues o el propio pare rock. Vamos a acercarnos hasta este trabajo con la misma denominación de origen que la propia banda, Diablo Cuny, y el tema que escuchamos se denomina Pataki. No les pierdas la pista, Diablo Cuny. Try to fuck my life, baby. Don't leave me alone tonight. I try to keep myself out of that bloody wine. You never care for this time. Yeah, baby. forget. I want to see you again, so horny around my bed. Oh baby, I'm feeling I'm on fire. I want you close to me, love me like a liar. To keep this bloody crazy love, I'll burn a thousand times my soul. Soul, soul, soul. To keep alive my anger, I need to see you all my time. Tonight, I'm trying to keep myself out of that bloody wine. Baby, you know I can't forget. I want to see you again, so horny around my bed. To keep this bloody crazy love, a thousand times my soul, soul, soul, soul. To keep alive my hanging, I need to see you all my time. Oh, feeling goes so far, so far. To keep alive my hanging, I need to see you all my time. So far, so far. I don't want more of our lives, because it can destroy my soul, my soul, my soul. Los murcianos de Ambulantes en Roth, que ya te los propusimos hace algunas semanas, en esta ocasión vuelven a estar con nosotros porque han puesto en funcionamiento un videoclip que puedes ver a través de sus redes, que han denominado Miedo, que además te lo vamos a proponer como escucha de esta banda, como bien te digo, murciana. Una banda muy interesante de rock, con muchas miras y con amplitud musical, y que nos quedamos sintiéndolos de nuevo. Ahí están, de Ambulantes Roth, con este Miedo. Thank you. nada fue fácil. Parece que se alejan de mí caminos que se aparten de este mundo vil. Se combina la angustia de las con el aire de montañas, el sueño del futuro y de la cancha de la mañana. Ahora que me quieres tú decir, repito es antiguo, nada fue fácil. Parece que se abren ante mí caminos que se aparten de ese mundo vil. Los asturianos Leather Boys nos acercan su nueva propuesta sonora que han denominado Born in the 70s. Siguen fusionando ese sonido setentero de los grandes clásicos del glam rock. Sleazy Macarra, además, siempre con su personalidad, carisma, que nos trae también toda esa influencia de las grandes bandas americanas de los años 80 y que a través de un montón de temas nos proponen esta nueva obra, Born in the 70s. Estos asturianos de Avilés, Leather Boys, vamos a irles conociendo en este nuevo trabajo con este Underground. Just to, yeah, battle the master, listen to how world they say we don't give up. Cuando he callado en el miedo, he puesto el calor en frío, he sentido el vacío al cielo naufragando en una barca. En blanco y negro olvido, un color es mi destello, tu voz mi mayor deseo y mi alma es un verso. Por ello es importante ver, sentir el minuto como segundo, tener paz en la guerra, ser un pez en agua evaporada. Nada es fácil ni difícil, tan solo la ilusión es un motor por el que parpadear cada día para en la noche soñar en la cama. Por lo que no queda otra, gritaré hasta enmudecer, a carcajada venceré la locura y no pararé ante nada. Some people wave the Bible 'cause it's giving them a thrill. El precio del sufrimiento es el quinto trabajo de esta banda de heavy metal zaragozana Aridai. Si cabe, con más contundencia que nunca. Una fantástica producción que te vuelve a poner en lo más alto a una de las bandas mañas más reconocidas, además haciendo giras incluso fuera de nuestro país, en México. Vamos a ir conociendo este trabajo con el tema que nos proponen de esta nueva obra, como bien te digo, este nuevo trabajo, en este caso con El sueño empieza hoy, de estos maños que son Aridai. We'll be right back. Y una de las bandas más longevas de la escena de Vitoria-Gasteiz, Dinky Dau, una banda que con una trayectoria de más de 20 años siguen estando muy al pie del cañón, y te lo demuestra un tema que va a adentrarse en lo que será su próximo trabajo discográfico. Vamos a proponértele como un samurái que puedes también visualizar a través de las redes, y que aquí te lo proponemos, como bien te digo, a través del formato audio, tanto que nos gusta en este programa de Radio Rock que se llama Trovador Urbano. Vámonos con este clásico de Vitoria-Gasteiz, que son Dinky Dau. En este periplo de heavy rock nos acercamos hasta Madrid. Ascen ponen su segundo trabajo en la calle, denominado For War, una banda que tiene muchos matices, buena producción, que también es muy interesante en este tipo de obras y que resalta una obra, como bien te digo, culmen, si te gusta ese sonido técnico y que se ha denominado siempre como progresivo. Vamos a irlos conociendo a través del corte que te propongo, que es Giants, para que vayas conociendo este segundo trabajo fonográfico de esta banda madrileña con muchos ilustres de la escena rockera del foro, que son Ascen. Bye. Desde tierras murcianas se nos acerca este trabajo compuesto líricamente y también en su música por la guitarrista Patri Grip, una fantástica composición de temas de power metal muy sinfónico que también a su vez llegan a momentos en góticos por las voces femeninas que se incluyen en este trabajo que han denominado en este caso Madness and Heroes. Te hablo además de este nombre, Norwal, como te digo, desde tierras murcianas y que vamos a ir conociendo con el cuarto de los cortes que se adentran dentro de este trabajo, que es The Madness of the King. Fantástico trabajo que no debes de perder la pista, que son en este caso los murcianos Norwal. Carta falls into the sleep. I am watching it for the fire's down again. It's time for me to see. Y aunque parezca mentira, el heavy metal clásico sigue estando más que vigente. En estos días se pone un trabajo homónimo, la banda Terror Mundi. El título genérico de esa obra, Terror Mundi, como bien te digo, un heavy metal clásico, además con una muy buena producción. Hoy lo he dicho en varias ocasiones, pero es verdad que nuestras bandas con pocos medios consiguen grandes producciones. Y en este caso vamos a irles conociendo con este corte que suena contundente, que te da en el corazón y que te hace vibrar. Camino es el corte que escuchas, tras mis palabras, de estos barceloneses de Sabadell, que son Terror Mundi. Pues rápido se ha acabado esta hora de emisión de este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Ya sabes que tenemos un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto y nos cuentes lo que te apetezca, nos pidas bandas que puedas haber escuchado e incluso si conoces alguna cerca de tu lugar de origen, pues podemos darle salida y voz en nuestro programa. Un email, como bien te digo, que es el que te he recordado, también una página de Facebook que es Trovador Urbano y un podcast para escuchar anteriores programas que es www.asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y como siempre nos gusta, cerramos con un clásico de 1991. Vamos a despedir esta nueva edición del programa con una fantástica banda norteamericana que son Skid Row y este, como bien te reitero, clásico que en su momento nos envolvió y nos volvió locos. Slave to the Grind. Gracias por la escucha. Hasta la próxima semana. Se te quiere. Chao.